Y en el día de ayer la Unión de Trabajadores de la Salud de la provincia de Córdoba estuvo reunida con la directora del Hospital Domingo Funes, coordinadora general del COE Punilla, Cruz del Eje, donde se estuvieron tratando varios puntos de importancia, entre ellas las modificaciones edilicias realizadas en el ala norte del cuarto piso del hospital, que coinciden con supuestos que sugieren el traslado de pacientes del Hospital Colonia Santa María, todo ello sin conocimiento del personal. También se preguntaban por el estado de situación del servicio de enfermería, donde se está relevando un faltante de 20 puestos de trabajo en el área. Presentación de la nómina de candidatos a delegados, sumando 8 compañeros representantes de diferentes servicios. El Hospital Domingo Funes, que es sede del COE Regional Punilla y donde se está preparando todo para, bueno, aguantar en caso de que el pico de la pandemia golpee. Ahí está el principal hospital, el principal centro de salud de toda la región Punilla y Cruz del Eje. Y bueno, es un lugar que debe estar funcionando como se debe y razón por la cual sus trabajadores están organizados tanto en ATE como en UTS, la Unión de Trabajadores de la Salud. Y para ampliar información al respecto estamos con el doctor Gómez. Él es médico pediatra, delegado de ATE del Hospital Domingo Funes. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le comento que yo soy de la UTS. ATE no está en el Domingo Funes. Bien, la Unión de Trabajadores de la Salud. Perfecto, bueno. UTS, así. Bueno, gracias por corregir. Bueno, ¿cómo ha sido el diálogo con la señora Sonia Nieva en el día de ayer? ¿Qué respuestas han tenido y cuáles son los temas más urgentes que ustedes están planteando como necesarios? Bueno, nosotros le pedimos una audiencia a la doctora Nieva el lunes debido a los rumores que se habían instalado en muchos trabajadores y la preocupación de que se había enrejado el cuarto piso en donde antes funcionaba clínica médica, un sector que después cuando pasó a la otra, al ala sur, ese sector quedó medio abandonado y ahora en 3 días, en el feriado largo, se hicieron rejas y se pusieron puertas de hierro. Entonces nos llamó poderosamente la atención cómo habían actuado tan rápidamente ante una situación que todavía no merecía tal reforma, porque el hospital, gracias a Dios y al comportamiento de la comunidad, no está lleno, ¿sí? Esa parte, supuestamente, la directora nos aseguró que ella no tenía ninguna orden del ministerio de que iba a recibir gente de Colonia Santa María y que se estaban adecuando esas habitaciones para que si se llenaba clínica médica con pacientes COVID, teníamos esa área para que funcione como polivalente. Eso fue lo que nos aseguró la doctora Nieva y nos dijo que si llega a venir alguna orden del ministerio de traslado de los compañeros de Santa María con los pacientes hacia Domingo Funes, me iba a convocar al gremio, a la UTS y a los jefes de servicio para ver cómo resolveríamos el tema. Pero desde ya le anunciamos nosotros que la mayoría de los jefes de servicio, los compañeros de Domingo Funes y los compañeros de Santa María que se comunicaron conmigo, que ahí tenemos también delegados de UTS, no estarían de acuerdo en desmantelar totalmente Santa María. ¿Y para qué? Hace rato que el gobierno provincial, el Ministerio de Salud, anda dando vueltas con esa idea, como esto no es la primera vez que se menciona, como amagando con la intención de desocupar el Hospital Santa María. Así es, sí, esto es un plan, ya viene siniestro de hace varias décadas. Nosotros desde 2000 que estamos con el doctor Llosa, y está el doctor Fitó como director, ya le habían dicho que había que desmanicomializar porque necesitaban ese lugar generalmente para algún negociado de un hotel o un casino. Eso es lo que nos habían dicho, o sea, nada oficial, eso es lo que se corre. Ayer la doctora Nieva nos dijo que podía ser un geriátrico, porque está faltando un gran geriátrico en Córdoba. Bueno, si es para la salud, nosotros la verdad que lo vamos a discutir. Si llega a ser para un negociado inmobiliario, seguramente nos vamos no vamos a estar de acuerdo y vamos a hacer algunas medidas de acción, porque la verdad que encima que no están esta pandemia que todavía no se expresó con contundencia en la provincia de Córdoba, sí lo está haciendo en Buenos Aires, desnudó toda la falla del sistema público de salud. Imagínate que encima cierran un hospital tan emblemático como el Colonia, la verdad que nosotros no vamos a estar de acuerdo. Esto de la desmanicomialización es una especie, podríamos decir, de un paradigma de gestión de la salud que se está imponiendo en muchos lugares y que de alguna manera está buscando cerrar los manicomios. Sí, nosotros en la ley, es una ley bastante progresista, pero lo que tenemos que hacer nosotros es también contratar gente, o sea, el gobierno tiene que contratar gente, contener a todos los pacientes, porque cada vez las patologías psiquiátricas cada vez van a ir en ascenso. Por ahora las estadísticas están subvaluadas, pero la patología psiquiátrica, la depresión, la ansiedad, los pánicos, van a ir en ascenso y necesitamos un lugar de contención. O sea, no un manicomio, pero sí un lugar que esté bien instalado y que tenga todas las condiciones para contener a estos pacientes que son cada vez más frecuentes y necesitan sí o sí. No tienen obra social, no tienen medio para pagar un psiquiatra, un psicólogo, y la verdad es que el Estado tiene que garantizar la salud mental también. Pero lo tienen que hacer prolijamente y contratando gente, ¿no? Cerrando hospitales y metiendo a todos los pacientes en un hospital que encima que no tenemos tanta infraestructura en el Funes, es una sala para, me parece que son 6 o 7 habitaciones, y en el Colonia actualmente hay 20 varones, 20 mujeres, o sea, ya si se trasladan todos los pacientes no entrarían en el Funes, y bueno, o sea, es un tema que lo tenemos que consensuar entre todos los trabajadores, los jefes de servicio y la dirección, y obviamente la gente del ministerio, pero llegar a un acuerdo que consensúe y que trate de abarcar todas las visiones. Estimado doctor, hace algunas semanas ustedes ya se habían manifestado en reclamo por la situación salarial de los trabajadores de la salud, por infraestructura, por insumos para trabajar. Sabemos lo contagioso que es el virus y la necesidad de tener el equipamiento adecuado para atender a una persona que tiene un virus con estas características. ¿Qué avances hubo con eso, con esas demandas? ¿Qué respuestas tuvieron? Y en todo caso, ¿cómo sigue ese reclamo? Bueno, en relación a los elementos de protección personal, la verdad que están en tiempo y forma. O sea, hasta ahora no hemos tenido inconvenientes. En eso hubo respuesta. Lo que hemos notado con el análisis situacional que están haciendo los compañeros de enfermería es que están faltando más o menos entre 20 y 25 enfermeros para tener un staff de enfermería adecuado para garantizar la salud pública. ¿Podría llegar a haber un colapso en el área de enfermería, en la guardia del hospital? Sí, estamos viendo que hay muchos sectores, no solamente... Porque con esta pandemia, en el Hospital Domingo Funes se abrieron dos nuevos servicios, una terapia intensiva y un consultorio para febriles, y todos los servicios necesitan gente. Uh-huh. ¿Pero qué pasó? ¿Se contrató gente? No se contrató gente, se sacó gente de los otros servicios, se desmantelaron otros servicios para cubrir estos dos, y obviamente en obstetricia tenés una enfermera, por ejemplo, una enfermera para cuidar a todas las madres que tienen hijos y a los bebés. O sea, por ahí tenés 4 o 5 nacimientos y tenés que cuidar a 10 personas, y encima tenés que atender el parto, atender la cesárea, atender la urgencia obstétrica, y la verdad es que no da. En Neo pasa lo mismo. En Neo antes teníamos 2 enfermeras para cubrir las 8 incubadoras de segundo nivel que teníamos, ahora tenemos solamente una enfermera, por tanto no podemos tener más de 4 bebitos de neonatos. Igualmente pasa en el quirófano, está trabajando con la mitad del personal de enfermería, por lo tanto no podemos tener 2 quirófanos al mismo tiempo simultáneo operando. Tenemos 4 quirófanos, o sea, de los 4 solamente se puede funcionar uno debido al personal, y pasa lo mismo en clínica médica, pasa lo mismo en terapia intensiva. Entonces, otro tema que se planteó ayer a la doctora Nieva es el tema de contratar gente. Nosotros estamos haciendo un análisis situacional de todos los servicios, lo vamos a terminar bien detallado, lo vamos a terminar de redactar en estos días, y se lo vamos a presentar al ministro Cardoso para que tome carta en el asunto, porque la verdad que es un tema muy grave y la gente se está agotando. Está agotando, claro, a la gente de enfermería, porque no le dan ni los francos ni las licencias, y bueno, y el tema salarial, que como bien vos decís, el tema salarial, el 60% estamos por debajo de la pobreza. Y no hubo ninguna paritaria para salud, no hubo ningún incremento salarial para el sector que está en primera línea, y vamos a seguir reclamando hasta que logremos por lo menos llegar a una canasta básica familiar que está en 42 mil pesos. Claro, cuando empezaba la cuarentena hace ya 120 días, seguramente se pensó un esquema de emergencia en el hospital, como reacomodar personal en caso de que golpee algún brote. Pero bueno, eso era una cuestión provisoria. Viendo cómo se está extendiendo la cuarentena, cómo se está extendiendo la pandemia, lo que en algún momento eran reformas o reacomodos provisorios ya debería empezar a pensarse como algo más permanente. Y más vale que sí, más vale, sí, esta pandemia puso en evidencia el desmantelamiento sistemático que hubo de la salud pública desde hace ya 2 décadas. Por lo tanto, se contrataron gente, pero con contratos basuras de 3 o 6 meses nomás, y nosotros estamos viendo que necesitamos gente permanente. El cambio tiene que ser permanente para tener un sistema público de salud que garantice a la salud como un derecho. Y eso estamos viendo que está muy lento, muy lento. Doctor Gómez, muchísimas gracias por su tiempo. Mandarle un gran abrazo, decirle desde acá que estamos con ustedes, que los acompañamos, que sabemos de la importancia del rol que están llevando adelante y bueno, de que cuántas vidas, cuántas personas dependen de su trabajo. Así que bueno, un gran abrazo, a no bajar los brazos y a seguir con la frente en alto y con la dignidad, planteando lo que es necesario. Bueno, muchísimas gracias, saludo a toda la audiencia y gracias por preocuparse por la salud que es tan preciada en estos momentos. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Ariel Gómez, médico pediatra, delegado de la UTS, la Unión de Trabajadores de la Salud, en el Hospital Domingo Funes. Nos estuvo poniendo al tanto de la situación en equipamientos y también la situación de traslados internos del Hospital Santa María al Hospital Domingo Funes.